Arcángel, ese tiene ese trompito de otro lado, ¿no? Así no es, viste, un poquito más grande. Sí. Y este sonido yo le quiebre así. Otro para. ¿Entiendes? ¿Y si te ve? Todo bola hasta aquí. Este sonido yo le quiebre así. Otro.